Así que en esta mañana estoy sumamente feliz de estar nuevamente con ustedes y de poder traer la palabra de Dios a este momento. Lo que Dios ha estado hablando conmigo y a lo mejor con algunos de ustedes es lo que ahora vamos a exponer. E importa que ustedes realmente le puedan prestar atención a la palabra, porque hoy tenés algo para llevarte. Hoy tenés algo para llevarte a tu casa, algo para compartir, algo para tener con Dios. Y es Dios el que te va a hablar. Y por eso es que, a ver, las semanas anteriores estuvimos hablando de unos temas. Hace dos semanas atrás hablamos acerca de salir de la zona de comodidad, de no estar tan cómodo. Que vos a veces venís aquí a la iglesia y te sentás siempre en el mismo lugar, y si te corren de ese lugar ya te empezás a poner molesto. Pero ¿cómo se ocurre sentarse acá? Este es mi lugar, ¿no? Una vez a mí cuando no estaba trabajando ya como pastor, el tercer banco era el que más me gustaba para sentarme, ¿no? Ahí. Y cuando venía alguien y me ocupaba, y en un momento habíamos unas familias que estábamos medio disputándonos el lugar, me molestaba. Decía, ¿y ahora dónde me voy a sentar? Estaba todo el resto vacío. No, todo el resto vacío. Yo quería el lugar que era mi lugar. Y eso porque somos así. Nos gusta acostumbrarnos y cuando nos acostumbramos nos sentimos cómodos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque evitamos pensar. Porque no tenemos que andar pensando. Cuando nos hacen pensar, salimos de la zona de comodidad. Vamos a la iglesia y nos dicen, bueno, a ver, opinen. Y no, yo vine a escuchar, no vine a hablar. ¿No? Y es así como sucede. Y algunos dijeron, sí, Señor, yo estoy en esa zona de comodidad, quiero salir de ahí. Entonces el domingo pasado predicamos acerca del talento, de los talentos que tenés y que Dios quiere que utilices. Y que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y que no utilizar tus talentos es tener maldad. Si Dios te dio talento para algo, es tener maldad. Y hoy vamos a hablar el motivo por el cual a veces estamos paralizados y no nos podemos mover frente a tener buenos talentos, tenemos oportunidades. Y sin embargo, hay momentos en los cuales estamos paralizados. No nos movemos, no usamos nuestros talentos como Dios quiere que los utilicemos. Obviamente, el principal motivo, y no es el motivo de la predicación justamente, es que no has tenido un encuentro con Cristo. Tener un encuentro con Cristo te cambia. Esta semana estábamos ahí en una de las reuniones de célula y un hermano que está aquí presente, pero que bueno, tampoco vamos a preservar, dijo que de conocer la iglesia toda la vida había tenido un encuentro con Dios en un momento determinado, ni siquiera dentro de la iglesia, fue en su trabajo. Y que nunca había sentido eso, nunca había tenido ese sentimiento. Eso es Dios. Tenés que tener un encuentro con Cristo, porque si no tenés un encuentro con Cristo, venís, la pasás bien, charlas con uno, charlas con otro, pero la idea de la iglesia nunca fue que vengas a charlar con los hermanos nada más, que vengas a conocer a tu Creador, que vengas a conocer a Cristo. Y eso es lo más lindo que nos puede tocar. Entonces hoy vamos a hablar entonces de esa pata que tiene que ver con la restauración de lo que Dios te ha dado, la restauración, el poner en marcha lo que Dios te ha dado. Y vamos a abrir las Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así en el nombre de Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esperen que acá se me corrió acá. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y hay otra versión que el versículo 10 dice, en Dios habla hoy, dice, para que sepan escoger siempre lo mejor, así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Vamos a hacer una oración y luego, ya cuando tomen asiento, vamos a charlar acerca de esto. Señor Jesús, Te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir. Señor, te quiero pedir que nos estés hablando, que nos estés dando sabiduría, que nos estés dando conocimiento y que por sobre todas las cosas, Señor, habites en medio nuestro para que tu palabra llegue y llegue a lo profundo de nuestro ser, llegue a lo profundo de nuestra vida, Señor, para que podamos realmente, Señor, salir transformados en esta mañana de este lugar. En tu nombre, Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta predicación tiene como nombre, antes de hacerla, necesito dos voluntarios, dos chicos. Jackie una puede ser, ¿sí? Necesito otro más o menos del mismo tamaño. Vamos a buscar un varón. Naim, dale, me gustó. Y vamos a hacer una competencia. Yo me voy a venir acá. Yo tengo esta soga aquí. Voy a agarrar este. Bueno, nos vamos a poner acá. Y cuando yo cuente tres, van a tirar lo más fuerte que puedan. Paren, todavía no dije tres. A ver quién gana. ¿Estamos? Así que yo voy a decir... Párense bien. Paren. Ahí, ¿vos querés ayuda de alguien? ¿No? Es brava esta, ¿no? Sí. Bueno, a la una, a las dos. A ver, ¿y qué tengo? Paren. Yo les voy a mostrar... Yo acá no tiren ahora. Yo tengo acá una soga, ¿está? Y tiene un nudo ahí en el medio. Pero, a ver, vamos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el nudo que estaba en el medio? ¿Por qué se desató? Porque tiraron, pero no se tenía que desatar ese nudo. Hice mal el nudo, me parece. A ver, teneme el micrófono. Bueno, lo hice medio a medio, pero... Pero ven que el nudo quedó acá. Esta vez quedó el nudo. Gracias, chicos. Era esto, nada más. Sí, si quieren un aplauso para mis ayudantes, no hay ningún problema. A ver, ¿qué pasó? Yo hice un nudo, ese nudo que decimos el demonio de los zapatos, que cuando tiramos de una de las tiras, se desata. Y el tema de lo que hoy vamos a hablar, y si a ese nudo le hacemos un nudo arriba, ya no se desata. Lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con los cabos sueltos. Esos tiros, dejar un cabo suelto, viene justamente de los nudos. Cuando, a ver, ¿cuántos de ustedes saben tejer? Un 30% de la iglesia teje. Yo sé hacer con el crochet, sé hacer la cadenita. Sabía, por lo menos. Pero, ¿qué pasa si en un tejido no se cierra el último punto? ¿Vieron que dice hay que cerrarlo y se hace un nudo ese último punto? ¿Qué pasa? Queda un cabito suelto. ¿Y alguna vez les pasó de tener un cabito suelto en un tejido y empezar a tironear? Y dice, ¡uy, mirá qué largo, mami! ¿No? Y decís, ¡me estás destejiendo el pullover! Bueno, el tema de los cabos sueltos, lo que produce son justamente problemas, estragos, porque desarman lo que parecía que estaba armado. Yo tengo un nudo y tengo un cabo suelto del cual puedo tirar y desarmo ese nudo. Pero esto es un nudito nada más, es una cuerda. Es un tejido nada más. Pero ¿saben qué? Lo mismo sucede en tu vida y a veces en tu vida dejas cabos sueltos. Y cuando dejas cabos sueltos, empieza a haber problemas. Ustedes, otra ilustración que lo van a entender. ¿Ustedes vieron alguna vez una película, una serie, algo así, donde haya una operación? ¿O cómo harían ustedes? ¿No? Que hay dos personas, está el médico y su asistente. ¿Y cómo hacen? Va a empezar la operación, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Dicen algo? ¿Hablan algo? ¿Qué le dice? ¿Pinzas? ¿Y el otro qué dice? ¿Pinzas? ¿Gasa? ¿El otro qué dice? ¿Gasa? ¿Por qué les parece que repiten las cosas? Para que entendió, sí, pero hay un motivo más importante. A medida de que se van tomando las diversas herramientas, se está llevando un inventario de las cosas que ingresan y que salen del cuerpo de la persona. Hace poco salió en un diario una mujer que le tuvieron que pagar una fortuna porque después de un año se empezó a sentir mal de una operación y la habían dejado adentro, no me acuerdo si un aparatito, una gasa, no me acuerdo bien qué era, pero la habían dejado adentro del organismo y se empezó a sentir mal, casi se muere por una infección y se habían olvidado una gasa. Y ahí estuve leyendo, hay un protocolo de quirófano donde cuentan absolutamente gasa 1, 2, 3. Entonces cuando en un momento el médico dice, le pregunta, ¿cuántas gasas tenemos? Y el que está, el asistente tiene que saber cuántas gasas hay adentro. Porque van poniendo, ¿vieron? Van poniendo y sujetando y haciendo. Dice, tenemos 12 gasas. Y cuando salen empiezan, 1, 2, 3. Porque está en riesgo su trabajo el hecho de dejar un cabo suelto. El hecho de dejar algo sin resolver puede producir la muerte a una persona. Claro, nosotros, ¿cuántos cirujanos hay acá? Ah, no, ninguno. Bueno, entonces ninguno de ustedes tiene ese problema. Por ahora. Posiblemente alguno de sus hijos pueda ser cirujano, está muy bien. Pero quiero decir de que dejar cosas sin resolver ocasiona problemas. En un nudo, en una operación, también en tu vida. También en tu vida dejar cosas sin resolver ocasiona problemas. Y hoy entonces vamos a hablar de la importancia de no dejar cabos sueltos en lo que Dios nos ha dado. En la última semana hablamos de salir de la zona de comodidad, como les dije, y de usar los talentos. Pero el hecho de dejar cabos sueltos impide que vos puedas servir con libertad delante de Dios. ¿Y qué son los cabos sueltos, a ver, en tu vida? Son esos temas en los que no nos enfocamos porque estamos cansados de escucharlos. Estamos muy cansados como para afrontarlos. Vos tenés temas así que decís, no, ese tema mejor ahora no. ¿Sí? Hay algunos que le pasa eso con el trabajo, pero eso no es un cabo suelto, eso es holgazán. Iba a decir holgazanería, pero creo que casi no me va a salir. Pero eso es ser un vago, ser holgazán. Pero no dejar para, digamos, pero hay cositas que a veces vamos dejando. Tenés que resolver tal cosa, dejás cabos sueltos. Y ahí los psicólogos dicen que hay personas que son... vamos a decirle un nombre, cabos sueltistas crónicos, que están todo el tiempo dejando cosas sin terminar, cosas sin hacer. Y que eso es un problema, es casi una patología, una enfermedad. Y que aconsejan que las personas puedan empezar a resolver de a una las cosas, ¿no? Una cosita acá, una cosita allá. Empezar a resolver porque dice que si no, tu vida tiene esa tendencia a no resolver los problemas viejos. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes tienen problemas viejos que deberían resolver? Sí. Todos tenemos alguna cosita que nos quedó ahí para resolver. Otros dicen, no, pero tengo problemas más grandes que esto. Tengo otra clase de problemas que son que ya me voy a ocupar cuando tenga realmente tiempo. Otros porque piensan de que se van a resolver solos. ¿Cuántos de ustedes pensaron que una vez un problema se iba a resolver solo? ¿Cuántos de ustedes después se le hizo más grande? Claro que sí. Algunos, después lo dejamos. Y los problemas a veces terminan haciéndose problemas más grandes. Los problemas se resuelven. No estoy diciendo que los problemas se atacan, se pelean, porque alguno entiende que resolver un problema es sinónimo de pelear. Y resolver un problema no tiene nada que ver con pelear. No tiene nada que ver con pelear. Se puede resolver cualquier clase de problema sin pelear ni una sola vez. ¿Están de acuerdo conmigo más o menos? No, porque no, yo resolví el problema, ¿sabés? Con mi vecino yo se lo voy a resolver el problema. Déjamelo a mí. A ver a vos, ¿no? Y a ver qué te sucede, qué te pasa, ¿no? Y así, a veces los problemas no se resuelven, se agravan. Y está bien, no dejaste el cabo suelto. El cabo que vas a tener es en la comisaría, porque te van a meter en cana por hacer problema. Vas a conocer a un cabo, pero el cabo González allá en la comisaría. No tiene nada que ver con resolver los cabos sueltos, el hecho de pelear. Porque a veces entendemos de que la única forma de resolver los problemas es peleando. Y yo quiero decirles de que hoy vamos a hablar justamente de lo contrario. De cómo se resuelven esas situaciones. ¿Y qué clase de situaciones puede haber? Cosas que hiciste. Algo que vos tenés en tu cabeza y vos sabés que lo hiciste mal. Y sabés que lo hiciste mal y cada tanto te viene. Y vieron que cuando vos sabés que hiciste algo mal, te viene a tu cabeza y vos te sentís como un poco incómodo. Y se te viene a la cabeza y empezás, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, no escucho, no viene. ¿No les ha pasado? O a mí pasa a mí solo esas cosas. Te mandaste una macana y decís, no pasa nada. Voy a pensar otra cosa, voy a pensar positivo. No, y no tiene nada que ver con pensar positivo. Lo hiciste y tenés un cabo suelto que te está dando vuelta en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Satanás, el diablo, y te dice, ah, ¿viste? No sos tan perfectito. ¿Qué te está perfeccionando Cristo a vos? Cada vez sos peor. Mirá, ni siquiera podés reconocer que te equivocaste. Y viene, y viene, y viene, y viene. Y después decís, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si a fin de cuentas te agarra una sinceridad terrible con vos mismo, decís, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si a fin de cuentas soy un recontra pecador. Y todo por no resolver algo que hiciste. Pero esto es lo que hiciste. Hay otra clase de cabos sueltos que tienen que ver con lo que te hicieron. Eras muy chiquito y te hicieron tal o cual cosa. Algunas cosas tontas, algunas cosas gravísimas. Hay personas en esta iglesia misma que de chicos sufrieron abusos. Y eso es un cabo suelto que si no lo sanás te puede terminar matando. Hay personas que se sienten mal en su vida porque le han hecho cosas. Sus hermanos tienen problemas con su familia. Tenés problemas con tu tío. Tenés problemas con tu mamá. Tenés problemas con tu papá. Nunca se lo voy a perdonar, decís. Nunca lo voy a perdonar. Y mientras siga con esa actitud, la vida no te va a funcionar. No vas a ser feliz porque estás dejando un cabo suelto que te hace simplemente tener cada vez más rabia, cada vez más bronca. Cada vez estás pensando cómo te vas a vengar. O no te pensás cómo te vengás, pero por lo menos te lo imaginás. No, yo soy un cristiano, no está en mí la venganza. Pero pensás cómo, por ejemplo, un día lo agarra el tren y lo pasa por arriba. No, sufre poco, vamos, algo que sufra más, ¿no? Y eso es con qué nos alimentamos nosotros. Porque ¿qué hacemos? De repente abrimos, prendemos la tele y vemos una película ahí y mataron a toda su familia. Él se encargará de vengarlo. Y es el mecanismo del mundo. El mundo quiere que vos seas así. El mundo es así. Busca venganza constantemente. Y cuando nosotros nos exponemos eso a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Cristo, resulta que encontramos que la palabra de Dios dice que si alguno te pega en una mejilla, vos tenés que poner la otra. ¿No? Nosotros cuando éramos jóvenes decíamos, si te pegan en una mejilla, ponelo en la otra. ¿No, Ricky? Y lo practicábamos. Ayer nos recordábamos. Pero quiero decir de que cada uno de nosotros tenemos que empezar a poner nuestra vida a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios. Cuando empezamos a usar la Biblia y la empezamos a leer, empezamos a encontrar las cosas porque nos muestra de qué forma nosotros estamos mal frente a esa Palabra. No importa que consideres... Tenemos una cantante ahí. No importa que consideres que algo no es importante, que es irrelevante. Si hay un cabo suelto, tenés que tratar con ese cabo suelto y empezar a ponerlo en vías de solucionarlo. Porque si no, nos va a afectar toda nuestra existencia. A ver, los cabos sueltos afectan todo tu tiempo. Primero porque afectan hacia el pasado. El pasado es el lugar donde viven esos cabos sueltos. No, entonces estás pensando siempre lo que pasó atrás, siempre lo que pasó, lo que te hicieron, ¿no? ¿Cómo te defraudaron? ¿Cuántos de ustedes se sintieron defraudados alguna vez por alguien? Todos. ¿Cuántas veces pensás que es injusto que te lo hayan hecho de esa forma? Todos. Y resulta que hablas con la otra persona y la otra persona te dice exactamente lo mismo. Sí, me defraudó. Por el mismo motivo que vos pensás que el otro te defraudó a vos, el otro está pensando que vos lo defraudaste a él, salvo que sea con dinero, ¿no? Pero cuando se habla así de relaciones, muchas personas están enfrentados porque simplemente decidieron no poner a los pies de Dios sus problemas, no dejar esos cabos sueltos donde los tienen que dejar. Entonces en el pasado, viven el pasado. ¿Y qué dice la Biblia con los problemas que viven en el pasado? Dice ahí en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Los otros días hablábamos con algunos hermanos acerca de la importancia de aprender textos bíblicos para que nos sirvan en momentos de dificultad. Y resulta que vos tenés un problema y no lo podés dejar atrás. Y este texto es justamente, ¿por qué tenés que dejar atrás los problemas? Porque te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios te hace de nuevo. No importa lo que haya pasado en tu pasado, Dios te hace de nuevo. Dios quiere que seas una nueva persona, que seas una persona mejor, que seas una persona que viva con ganas de vivir. ¿Conocen gente que no tiene ganas de vivir? Sí, todo el tiempo. No tienen ganas de vivir. Pero nosotros tenemos que tener ganas de vivir, tenemos que tener proyectos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo nuevos. Es una verdad inalterable y lo dice la palabra de Dios, no es un invento mío. Entonces, el cabo suelto es un tema que ya no debería existir, pero existe porque le hemos dado alimento. ¿Ustedes saben qué pasa con las ratas cuando se quieren sacar de un lugar? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que te dice el que viene a sacar las ratas. ¿Alguno de ustedes les gusta las ratas? No, ¿no? Pues digo, un hámster, un ratoncito, no pasa nada. Las ratas son realmente desagradables. ¿Saben qué dicen cuando hay que desratizar un lugar? Antes de tirar veneno o mientras tiran veneno, Señor, aquí hay que limpiar. Aquí hay que sacar toda esta basura, porque mientras siga habiendo toda esta basura, hay alimento para las ratas. Y mientras vos le sigas dando alimento a esa rata, que son esos cabos sueltos, vas a tener todo infectado tu vida. Le tenés que sacar el alimento. ¿Y cuál es el alimento que tienen esas ratas de tu pasado? El rencor, el dolor, la falta de perdón, no cumplir la palabra de Dios. Hasta la semana pasada estuvimos con los mandamientos. Y uno de los mandamientos que menos se cumple es el mandamiento número 5. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento que creo que más se rompe. Porque dice, no, pero mi mamá esto, mi papá lo otro. Y la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no te dice, honra a tu papá bueno, a tu mamá buena. Te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar no significa darle la razón como un loco. Simplemente significa no faltarle el respeto. Y la forma en que muchas personas le faltan el respeto a sus padres es uno de los principales problemas por los cuales le seguís dando alimento a esas ratas que producen rencor, dolor, y le estás alimentando. Eso es el pasado, el lugar donde viven los cabos sueltos. Pero también los cabos sueltos tienen un lugar en el presente. En el presente es el lugar donde los cabos sueltos son ignorados, donde a vos no te importan aparentemente, no, ya pasó, ya fue. Y internamente decís, cuando te agarre vas a ver, no, ya va. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Agarramos esos textos así y leemos esos salmos. Señor, destruye mis enemigos delante de mí. Gloria a Dios, amén. Le voy a poner nombre, ¿no? Entonces agarramos así y usamos la Biblia para engañarnos. Y decimos, ya fue, lo dejé en las manos del Señor. El Señor los destruya, ¿no? Dejamos en las manos del Señor, pero queremos hacer nuestra propia justicia. No estamos dejando, claro, como me dice acá mi hermano, es verdad que una vez escuchamos, ilumínalos, a ver, de iluminación, ilumínalos o elimínalos. Esa era, Señor, ilumínalos o elimínalos, miren qué fácil que la hice, estoy medio durito ahí con la lengua. Ilumínalos o elimínalos, Señor, porque a veces pensamos así. Entonces el lugar del presente donde ignoramos esos cabos sueltos es el lugar donde en realidad podríamos empezar a hacer algo para resolverlo. A veces nos escudamos también en textos que sacamos de contexto cuando decimos no hay que mirar atrás. La palabra de Dios dice que no hay que mirar atrás cuando ponemos la mano sobre el arado. Por supuesto que es así. Pero si tenés un cabo suelto cuando pones las manos sobre el arado es tener el arado desafilado, por ejemplo. Tenés que frenar y afilar ese arado. Un cabo suelto es tener a los bueyes que van tirando del arado mal alimentados. Tenés que alimentar esos bueyes. Y eso no es mirar atrás. Eso es atar los cabos sueltos. No podés dejar cosas sueltas si querés que Dios te bendiga. No podés dejar cosas sueltas si querés que Dios te sane. No podés dejar cosas sueltas si querés dejar de sentirte mal todo el tiempo cada vez que ves a una persona. Dios puede sanar eso. Dios quiere sanar eso, pero es necesario que te pongas en marcha y ponerse en marcha es ahora, no es mañana. Y no estamos diciendo de volver a las viejas costumbres, sino tenemos que decir que no tenemos que ignorar esos temas a los cuales hay que tratar. ¿Y saben por qué es esto? Esto es porque la bendición entra por aquí, venimos a la iglesia, oramos, todo así, y resulta que tenemos las puertas del fondo abiertas, llenas de agujeros, por donde se va la bendición. Vos venís al culto, recibís de Dios, y resulta que llegás a casa, dentro de 3 horas, dentro de 2 horas, cuando te vas, llegás a tu casa y te acordás de todas las cosas que venían así. Y la bendición, decís, me quitó la bendición. ¿Nunca sintieron así? De que fueron a un lugar y dicen, me robó la bendición, me sacó la bendición. El diablo quiere que tengas todas esas puertas abiertas en tu vida para robarte la bendición. Él no quiere que seas feliz. El diablo no quiere que seas feliz. Quiere que seas un infeliz. Pero un infeliz que vaya a la iglesia. Eso sí, a él le gusta que vengas a la iglesia infeliz. Porque vas a agarrar a un hermano y le vas a poner tu infelicidad encima. Y le vas a agarrar al otro y le vas a decir otra cosa. Y vas a venir al otro. Y a él le encanta cuando tiene esos agentes infiltrados. Que son personas que tienen puertas de la bendición más grandes que la puerta de la salida de la bendición. Más grandes que la puerta de donde entra. Entonces, si nosotros nos cuesta recibir la bendición de Dios, buscamos en oración, tenemos que cerrar esas puertas que se nos roban. Que nos roban esa bendición. Y eso sucede hoy. Eso no es algo del pasado. Esto está sucediendo hoy. Y muchos de ustedes, a veces hablo, y son personas que buscan de Dios, que quieren sentir de Dios, y de repente me dice, pero sin embargo, sigo amargado. Me siento mal con esto. No lo puedo resolver. En esta semana con alguno hablé de esto, pero no quiero decir, el mensaje ya estaba. No hice el mensaje en función de los que hablé. Y les dije, mirá que el domingo tengo palabra, hay palabras sobre esto. Porque tiene que ver justamente con el hecho de no dejarse robar la bendición, que es lo que Satanás está haciendo. Yo no quiero que suceda eso en esta iglesia. No quiero que suceda en mi vida. Lo que pasa es que a veces es complicado. Porque no todas las puertas esas que tenemos abiertas, todos esos cabos sueltos, son tan fáciles de cerrar. De repente tengo un problema con, no sé, con mi hermana y voy y digo, bueno, no, mirá, yo entendí de parte de Dios que me tengo que poner en paz con vos. Y a lo mejor ella me responde, voy a usar a mi hermana porque me va a decir algo medio feo, para que nadie se ofenda. Ah, claro, ahora te querés hacer el santito, ¿no? ¿Qué pasa que te querés hacer el santito? ¿Que tenés que dar la cara frente a los hermanos y no te da? Y bueno, y puedo recibir una respuesta que no sea la que yo esperaba. A ver, a veces uno va a buscar perdón de una persona y la otra persona no está dispuesta a perdonar. Pero el perdón no incluye, el perdón que Dios habla, del que Dios habla, no es un perdón que tenga que ver con que la otra persona me acepte el perdón. Cuando yo perdono. Y no importa lo que la otra persona diga. Ah, bueno, entonces lo perdono y no le digo nada. Tampoco funciona así. No hay problema, déjenlas a las nenas. Tampoco funciona así. Cuando yo perdono, la otra persona se tiene que enterar de que yo estoy haciendo ese acto de perdón si yo me sentí ofendido. Alguna vez a mí me pasó de que fui a perdonar a una persona y la persona ni siquiera sabía de que yo tenía algo con esa persona. ¿Ah, sí? Dice, no, yo la verdad no sabía nada. No le creí mucho. Yo creo que sí sabía. Pero a todo esto, no, pero yo nunca tuve nada con vos, no. Y tampoco le creí esa parte, ¿no? Pero bueno. A veces un poco de falluto tampoco, pero quiere decir de que en esto, el hecho de ir y si lastimaste a alguien, si tenés que pedir perdón, tenés que ir y hacerlo. Y no dejarlo para mañana porque está robándote la bendición. Te está robando la bendición que vos deberías tener en tu casa. Te está robando la bendición espiritual, te está robando la bendición económica, te está robando la bendición mental, te está robando todo el tipo de bendición. Estás dejando puertas abiertas a Satanás. Y Satanás las utiliza para drenar lo que te queda de vida. Y él quiere que pierdas tu vida, que pierdas tiempo. Cuanto más tiempo pierdas en hacer estas cosas, más tiempo él va a estar robándote lo que es tuyo. Y se lo lleva. Entonces, nos afecta el futuro directamente. Nos afecta directamente sobre nuestros planes de felicidad. Y hay un caso en la Biblia que nos relata de alguien que supo dejar atrás sanamente, sin dejar cabos sueltos, pese a que todo no le salió como él esperaba. Y el caso este se trata del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser seguidor de Cristo, fue perseguidor de la iglesia. Y eso lo iba a perseguir durante toda su vida, durante toda su existencia. De hecho, terminó preso por ese motivo. Y él no se gloriaba de eso. Ahí en 1 Corintios 15, 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él se dice que él era el más pequeño de todos, porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Él se sentía como menos, porque decía, yo fui perseguidor de la iglesia de Dios. Entonces él tenía esto. E imagínense de que cada tanto él se cruzaba con algún hermano al que él había torturado. E imagínense de que pasase eso así. Que alguien que te hizo mucho daño, de repente viene, se convierte y predica desde el púlpito. Y vos decís, yo te conozco, pero... ¿Y está predicando este? Voy a pedir el pase, ¿no? Y vas allá y resulta que eres apóstol. Entonces andaba predicando por todos lados. Ibas allá y lo tenía. Entonces empezaron a decir, no, a este lo tenemos que borrar de la iglesia. No. Que el Señor haga lo que quiera, que se lo lleve si quiere, pero acá en mi iglesia no va a haber este, no va a estar. ¿No? Y así es lo que sucedió con Pablo y con las personas que lo rodeaban. Y él intentó atar esos cabos y los ató porque él decía, él no tenía problema en decir, yo fui perseguidor de la iglesia. Y acá algo que me gusta de lo de apóstol Pablo, el apóstol Pablo no estaba orgulloso de lo que había sido. Algo que a mí a veces me preocupa, me molesta, es que algunas personas cuentan su testimonio de cuando no eran cristianos y lo cuentan como si fuesen, no sé, Batman. Te la cuentan de una forma que dicen, ese, nosotros, ¿sabes lo que hacíamos cuando yo estaba en el mundo? Y lo dicen así como si fuese genial lo que hacían. En vez de decirlo, sí, Dios me salvó porque yo era una porquería, yo tenía esta vida que era una porquería, y sí, y Dios me sacó de esto, del otro, están siempre contando la parte mala del testimonio como si fuese una aventura, y la cuentan como si fuese una aventura. Entonces esas personas no están arrepentidas, están simplemente gloriándose en esos cabos sueltos que dejaron y los aman. Y cuentan su testimonio justamente como una forma de entretener a las personas. Pero no estamos tratando de entretener a nadie aquí. Estamos tratando de que lleguemos al conocimiento verdadero de la paz en Cristo Jesús. Queremos vivir en paz. Queremos ser personas pacificadoras. Pero para eso no podemos dejar atrás cosas que nos estuvieron lastimando. Las tenemos que solucionar. Aun cuando los demás no quieran que lo solucionemos. Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Él se ubicó donde era. Pablo tenía vergüenza entonces de lo que había sucedido, pero no permitió que los malos pensamientos afectasen su presente ni su futuro. Dice ahí en 1 Timoteo, eso sí, por favor, ponémelo. 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Dice así, Pablo le dice ahí a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me mantuvo fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, y este es uno de los textos más conocidos que tenemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, él estaba hablando de sí mismo, estaba hablando yo fui esto así, y después dice, pero no permito que ese pasado me afecte lo que soy, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos pecadores hay acá? Todos somos pecadores y cualquier pecado que hagas, Cristo lo quiere perdonar. Cualquier pecado que tengas, Cristo lo puede perdonar. Y no importa lo que hayas hecho, Dios tiene el poder de perdonarte y de dejar atrás esos cabos sueltos para que seas feliz. Tenés que ser feliz, no te niegues a ser feliz. Cristo quiere un pueblo alegre, un pueblo que se goce, que tengas ganas de tener cara sonriente. Esta mañana cuando empezaba el culto, dice, ¿cómo están? Bien. Bueno, avísenle a su cara, decían. Avísale a tu cara, avísale a tu vida que vas a ser feliz. Avísale al diablo que vas a ser feliz. Que no vas a permitir que nada ni nadie te vuelva a robar la bendición. Porque la bendición es algo que Dios te dio para vos. Y no es mío, es tuyo. Y no es algo que yo te voy a dar. La bendición es algo que vos tenés que tener, agarrar y no soltar nunca. Porque Dios quiere que justamente vivas una vida plena. La vida es tan corta, tan corta. Hablábamos el jueves con nuestros hermanos de que pasa como una neblina. Ahí del libro de Santiago leíamos que pasa como una neblina la vida. Se va tan rápido. Pero nosotros en Cristo tenemos esperanza de que vamos a ser levantados un día y un día vamos a ir justamente con nuestros hermanos a tener un lugar en el cielo que Él nos tiene preparado. Y eso no es una mentira, eso es parte de lo que Jesucristo dijo que vino a hacer. Porque Él vino a salvar al mundo. Pablo depositó su carga en Cristo y confió en el poder restaurador de su palabra. Sin embargo, existe la posibilidad de que otros escarben. ¿Conoces alguna de esas personas que vienen y escarban en tu pasado? Y se ponen a molestar para que te sientas incómodo. Cada tanto Satanás los manda porque vos decís, Señor, gracias porque me permitiste sanar esto. Y vienen y track. Meten ahí la uña donde a vos sabés, donde el diablo sabe que te duele. Él ya sabe que te duele ahí. Y por eso cada vez que pueda va a venir a robarte la bendición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando otros escarban, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Voy a volver a ese ejemplo. Se puso a bendecirlos. Se puso a bendecir a esas personas. No los maldijo. No se puso. Él tenía. A ver, vamos a leer en Romanos 8, 35 al 39. Busquen en sus Biblias. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen Biblias? Abran las Biblias. Los estoy sacando de la zona de comodidad, hermanos. Romanos. Ponelo ahí, sí, no importa, pero pone Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué pensaba Pablo acerca de esas personas que les cargaban en su pasado y querían hacerle daño? Decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que, dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder de esta palabra es asombroso. Porque estaba hablando de los que querían escarbar en su pasado. Estaba hablando de todos ellos que lo querían meter preso, que lo querían juzgar por lo que había sido su pasado. Y él decía, yo no permito que estos me roben la bendición. Porque ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar de ese amor. Es tan importante que entendamos esto, porque vos podés tener todos los talentos, un montón de dones, vos podés tener todas las ganas, pero si permitís que estos cabos sueltos gobiernen tu vida, esos cabos sueltos van a marcar tu futuro y tu existencia. Y no estoy hablando cabos sueltos solamente aquí en la iglesia. Esos cabos sueltos los podés tener con tu familia, con tus amigos, podés tener con un montón de lugares, en tu trabajo. Tenés que empezar a pensar cómo vas a cerrar esas puertas para que no se te siga escapando la bendición. Puesto de pie, hermanos. Cuando nos metemos en los planes de Dios, empezamos a pensar distinto. El apóstol Pablo, a todo esto, las personas que lo querían perjudicar, que eran los judaizantes y estaban en Jerusalén, la mayoría, él les juntó una ofrenda para bendecirlos porque eran muy pobres. Les llevó la ofrenda. Estuvo con ellos tratando de caerles bien, y sin embargo, nunca les cayó bien. Y buscaron la forma de meterlo preso, y buscaron la forma de destruirlo. Pero ¿saben qué? Ahí entran también los planes de Dios. Puede ser algunos que te quieran molestar, te quieran destruir, y aparentemente hayan logrado su objetivo. Pero Pablo tenía una visión de parte de Dios que era llegar a predicar hasta la capital del imperio que gobernaba en ese momento. Él quería llegar a Roma. Y estos, sin saberlo, lo hicieron meter preso. ¿Y dónde terminó preso? En Roma, predicando. Y no solamente, a ver, tenemos, se ve que había un buen grupo de hermanos, porque después también tenemos la carta a los romanos. Había gente ahí que estaba necesitando de la confirmación apostólica. Entonces, a veces van a hacerte daño, van a hacerte cosas que vos decís, parece que el enemigo está ganando. Pero cuando empezás a vivir bajo los principios de la palabra de Dios y podés aplicar en tu vida que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios, aún cuando te hagan cosas malas, van a ser para bendición en tu vida.